Recibimos con mucho gusto a José Luis Vázquez con todo lo que ha sido estos últimos días de gira. José Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Exactamente, la gira, nosotros como hemos estado esporádicamente, nada más vamos a compartir un informe que abarca el jueves, el viernes, el lunes y el martes, ¿no? Es decir, la visita a San José, a Soriano, a Rivera y a Artigas. Fueron no solo muchos kilómetros, sino muchas horas también de contacto con los compañeros que están trabajando. Fundamentalmente compañeros del 26 de marzo, también vimos a aliados políticos de la Unidad Popular en esos departamentos, pero fundamentalmente compañeros de la lista 326 que están llevando adelante la campaña en su tramo final, ¿no? Y esa es la idea. El diputado Eduardo Rubio estuvo participando activamente, como siempre, ¿no? La actividad del diputado Eduardo Rubio no solo es informar, hacer la difusión política de la 326 a través de los medios, en los actos políticos, sino que al mismo tiempo Eduardo Rubio se desdobla en los departamentos y tiene una capacidad importante el diputado, lo hemos podido ver, en concretar cosas que muchas veces se tarda muchos días, ¿no? Él logra concretar planes de trabajo y reuniones que muchas veces en una reunión de agrupación puede costar días. De repente él logra en un tiempo reducido poder dejar planteado un plan de organización importante. Y eso es lo que ha pasado con las agrupaciones de los compañeros que tienen, yo decía hoy de mañana, tiene distintos grados de desarrollo. Y cuando hablo de distintos grados de desarrollo, me refiero al tema político, al tema organizativo y también propagandístico, ¿no? En algunos lugares tenemos compañeros que están mejor en lo político y más flojos en lo organizativo y propagandístico, y en otros lados tenemos al revés, ¿no? Mejor grado de organización o menos, o mayor grado de propaganda, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y en algunos lugares están relativamente bien de todos lados. Se puede mejorar siempre, claro. Se puede mejorar rumbo a octubre, ¿no? A lo que puede pasar en octubre. Por ejemplo, nos encontramos también con una situación social difícil cuando vemos el desempleo que crece. Es el principal. Hoy no tenemos duda. En otra gira ustedes nos escuchaban que hablamos del tema de la inseguridad y que hablamos de otros temas que preocupaban a la gente. Hoy no tenemos ninguna duda de que el tema fundamental en todo el país es la búsqueda de empleo o la pérdida del empleo. El empleo, el trabajo, se ha convertido en una cuestión que es la más importante o lo que más le preocupa a todos los ciudadanos en general, ¿no? Y después existe, junto, que va enrabado con lo mismo, el cierre de empresas o de comercios que van cerrando y que al mismo tiempo dejan desocupados o gente en el seguro de paro. Y en la frontera nos encontramos con los temas de las diferencias de precio, que también tiene su consecuencia en el trabajo y en el empleo y en el cierre también de comercios, por ejemplo, fundamentalmente, ¿no? Entonces nosotros queremos iniciar escuchando en primer término algo que pasaba en el sur del país y después vamos a escuchar algo de lo que pasaba en el norte del país. Entonces eso da un panorama de que tienen los mismos problemas, claro, en el sur y en el norte, que también se dan en todo el territorio nacional. Pero vamos a escuchar lo que dice Gustavo López cuando salía de hablar con el centro, con integrantes del centro comercial en San José. Una muy interesante reunión con el Centro de Comerciantes de San José, entidad que nuclea básicamente a comerciantes pequeños y medianos de la localidad. Nos daban cuenta de un proceso de recesión económica acelerado que tiene como consecuencia inmediata el cierre de establecimientos comerciales. 80 establecimientos comerciales cerrados en esta ciudad, ese es un número muy importante, habida cuenta del tamaño del departamento, ¿no? Atribuyen esta situación básicamente a los problemas generados por el desempleo. La crisis del sector lácteo en este departamento afecta fuertemente a los trabajadores. En este momento hay 580 trabajadores del seguro de paro del frigorífico que funciona acá en San José, Inaler, y por tanto, es decir, eso tiene una afectación directa e inmediata sobre el comercio, sobre el mercado interno, ¿no? Ellos coincidían con nosotros en el vínculo estrecho e indisoluble que hay entre la generación de trabajo y la vida del pequeño comerciante, ¿no? Están muy preocupados por esa situación, muy preocupados por el anuncio del gobierno departamental en acuerdo con el gobierno nacional, el de la eventualidad de la construcción de un mall, un shopping center aquí en San José. Eso sería como un tiro de gracia para el pequeño comercio de la localidad, ¿no? Y al mismo tiempo la instalación de grandes superficies, que como todos sabemos también golpea fuertemente al comercio menor en el entorno, ¿no? Entonces una reunión que a nosotros fue muy aleccionadora y encontramos niveles importantes de coincidencia, sobre todo respecto de la necesidad de proteger el trabajo y la industria nacional. Bueno, allí escuchaban ustedes que habla integrante del centro comercial, le transmitía a Gustavo López y a Gonzalo Abella, a los integrantes de la fórmula, la cantidad de comercios que han cerrado en San José. Más de 80 comercios que cerraron en San José, o de fuentes de trabajo, podríamos decir. Y después vamos a compartir con ustedes un comerciante de Artigas. Se trata de Denis Vizcarra. Es un carnicero que tiene 33 años en el ramo de la carnicería. Durante los últimos 20 años de esos 33, ubicado en la calle La Valleja, apenas a 2 cuadras del centro y a 3 minutos de automóvil de Cuaraí, la ciudad fronteriza, vecina a Artigas, en Brasil, que es la que genera toda la diferencia de los precios, ¿no? El Vizcarra, ustedes lo van a escuchar, que dice que la carne que vende él, a pesar de le llega, por ejemplo, casi 200 pesos, por ejemplo, un asado, dice, me llega a 198, 199 pesos el kilo, y el mismo asado enfrente, en Cuaraí, sale 100 pesos, sale la mitad, o sea, a él le sale de costo 200 pesos de costo. Después le tiene que poner la ganancia de él. Claro. Se le va a 230, 240 pesos. Pero sale la mitad en Cuaraí. Eso está liquidando al comercio y a todas las carnicerías, ¿no? Porque dicen, no, esto no me pasa a mí solamente. Le pasa a todas las carnicerías que hay en Artigas. Vamos a escuchar lo que decía Denis Vizcarra. Dígame su nombre. Denis Vizcarra. Ajá. ¿Tiene carnicería acá en esta esquina? ¿Qué esquina estamos? Estamos en la esquina La Valleja, esquina Catalá. Tengo así una empresa que hace más de 18 años que está acá, impuesta en el mercado. Y bueno, en este momento es la peor crisis que estamos viviendo nosotros. Como empresario, realmente decepciona que vos labures y no veas resultado. No veas apoyo por parte del gobierno, no. No veas, en una palabra, no se ven horizontes, ¿no? Uh-huh. Tenemos una competencia brutal con Cuaraí, que aunque no lo creas, el asado a mí me llega acá a 198 de costo y en Cuaraí vos lo compras al público a 120. Entonces es una diferencia brutal. El pollo uruguayo nos llega a 82 pesos acá, en Cuaraí vos lo conseguís por 45 pesos. Entonces no hay manera de trabajar. Y más los costos fijos como la UTE, la OCE, que son, es algo irrisorio que realmente no deja a nadie trabajar. No hay empresa que aguante el golpe que estamos sintiendo ahora. Yo pasé la crisis del 2002 y la superamos bien tranquilo. Pero en este momento todas las empresas están cerrando, inclusive yo también. ¿Usted está cerrando en estos momentos? ¿Está dejando la actividad? Estoy dejando la actividad, una pena, porque yo hace 33 años que trabajo en este rubro, y bueno, ahora veré lo que hacer, porque ya después del cincuentón ya uno laburo no conseguís fácil. Como yo le decía al diputado, no se consigue laburo y nosotros, yo quiero laburar. Yo robarnos, fue lo único que no me enseñaron, fue robar. Pero trabajar, no me asusta el trabajo. Pero claro, ahora ya con limitaciones a los 50 y pico de años, bastante límite. Y otra, que no se consigue laburo. Claro. No hay laburo. Acá en Artigas no hay fuente de trabajo. Y dígame una cosa, ¿hay otras carnicerías que le pasan lo mismo? Yo creo que en este momento están todas por la misma situación. No hay una que se escape. No hay una. Inclusive es más, hay dos que se están yendo para Acuaraí. Que yo sé, ya está. El mes que viene ya están cerrando acá y se van para Acuaraí. La gente está emigrando porque acá no da para trabajar. No se puede trabajar, no se puede mantener los precios, no se puede mantener la clientela. Vos ves que son el horario que estás y no anda nadie en la calle. Claro. Yo no tengo. Aparte, cuando te vienen a comprar, que te vienen con 70 pesos, es que la cosa está feísima. Porque con 70 pesos no compras ni medio kilo de carne. Claro. ¿Entendés? Entonces, es por ahí el camino. Digo, no tenemos cómo, si no tenemos una política real de frontera, que siempre se pidió eso, pero nunca lo tuvimos. Y bueno, la gente hace lo que puede. Con sueldos de 15, 16 mil pesos, un jubilado acá te gana 12 mil pesos, 8 mil pesos. Pagado a luz, el agua y después el resto, ¿qué comes? Yo tengo un montón de gente jubilada que me está debiendo, que se entiende la situación de ellos, porque no vienen a pagar porque no lo tienen, sino venían a pagar. Son gente honesta, son gente que ya laburaron, pero hoy están pasando hambre, así lo digo, están pasando hambre esas personas por no tener cómo pagar la comida. ¿Qué va a hacer usted ahora? Y yo en este momento estoy prácticamente desempleado. Como le decía a Rubio, buscando trabajo, no me asusta ningún trabajo. Digo, claro que, como yo digo, a los 50 y pico ya uno tiene limitaciones de trabajar rayo del sol y a pico y pala, es medio complicado, pero el trabajo no me asusta y bueno, veremos qué se consigue. Acá en Artigas no hay, y si no hay acá, bueno, tendré que emigrar. El otro día, hablando con una persona, me dijo, inscribite en UPM. Digo, ¿usted sabe cuántos se han inscrito para UPM? Más de 14.000 personas. ¿Usted haya que yo voy a tener chances si el sindicato está manejando quién va a entrar y quién no? Es una tomada de pelo a una persona mayor, digo. Yo creo que esas cosas no se deberían hacer. Decirte, me pasó acá está el sitio de la web, inscribite ahí, que no sea malo, esas cosas no se hacen. Yo, cuando vienen a pedir votos, ustedes vienen todo cariñoso, todo, pero cuando uno les va a pedir algo, esa es la respuesta que tienen. Y eso a mí me duele. Porque la verdad que a mí, como ciudadano uruguayo, ciudadano artiguense, te duele. Le agradezco mucho y bueno, le deseo suerte. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a las órdenes. Bueno, allí estaba Denis Vizcarra, entonces, con un testimonio muy importante, junto con el otro, ¿no?, de los comerciantes que han cerrado, pero son testimonios del sur y del norte del país, con la situación que dista mucho del panorama que ilustra el gobierno o sus principales voceros cuando habla de la situación económica del Uruguay, ¿no? Bueno, vamos a pasar directamente a otro tema que tiene que ver con la vivienda. Porque hubo un informe del diputado Eduardo Rubio al Movimiento Social por Vivienda y Trabajo de Soriano cuando estuvimos en ese departamento. En la capital, en Mercedes, en un local que se llama Centro Cultural de Mercedes, que es en un ex comedor de Linda, que se hizo la reunión, y allí concurrieron decenas de vecinos. Yo creo que había 35 o 40 vecinos que se juntaron para escuchar el informe de Rubio acerca de la vivienda. Escuchamos lo que decía Rubio, una parte nada más por una cuestión de tiempo, ¿no? Para nosotros la verdad que es una alegría, como siempre, estar visitando el departamento y encontrarnos con este movimiento que ha marcado en este tiempo breve, si uno lo mira en la historia, extenso para la vida de cada uno de nosotros, pero ha marcado un camino de lucha, de unidad, de enfrentar dificultades. Y lo primero que tenemos que hacer es agradecerles a ustedes, como estamos agradeciendo en distintos lugares del país, la batalla que hemos dado juntos, el respaldo que ustedes han puesto y lo han expresado con tanta convicción al proyecto de ley que presentáramos en el 2015 con el título de Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública. Ustedes también son testigos, porque nos han visto acá, que nunca vinimos a prometer una vivienda a nadie en particular. También son testigos de que siempre dijimos que esta era una lucha difícil, que no era imposible, pero que era difícil. Festejamos la gran victoria que tuvimos en la Cámara de Diputados cuando se logró aprobar el proyecto. Y arrancamos la segunda etapa, que era la aprobación en la Cámara de Diputados, recorriendo el país. Creo que nos reunimos acá o en una cancha de básquet, no me acuerdo dónde fue, en el círculo policial, ahí está. Una reunión también con muchísima gente, donde planteamos el camino que había que recorrer. Y como decía Raúl, así como vinimos a festejar, decimos que venimos a hacer parte de la explicación de un traspié que hemos dado, no por voluntad nuestra, sino por la mala voluntad política de otros. Y vamos a decir también de principio, lo vamos a reafirmar al fin, que un tropezón no es caída, y que acá hay una batalla que dimos y que no se terminó y que la vamos a seguir dando, que es la lucha para que el derecho a la vivienda de todos los trabajadores de este país se haga realidad. Bueno, allí el diputado, una parte de lo que habló Rubik, habló un buen rato, unos 15, 20 minutos en la exposición, señalando lo que había hecho el Frente Amplio. Pero los vecinos ya estaban al tanto. Lo que hicieron fue escuchar los detalles de lo que planteaba Rubio, pero ellos ya sabían lo que había pasado y estaban dispuestos al combate, están dispuestos a seguir luchando por la vivienda. Reitero, en este caso no es el movimiento Quiero Comprar Mi Casa, sino que es el movimiento social por vivienda y trabajo de Mercedes, departamento de Soriano. Vamos a escuchar a Óscar Melgarejo, que es uno de los vecinos, que habló, él fue uno de los primeros que hizo uso de la palabra para decir que pensaba seguir adelante en la lucha por la vivienda. Disfrutan los nietos, disfruta mucha gente. Yo cuando empecé a trabajar, yo ya tenía una asignación, porque los gobiernos no le dan nada. Y yo disfruté de esa asignación, que era poca, porque otros trabajadores antes que yo salieron a la calle. Y eso es lindo, es hermoso salir, no a salir a decir disparate ni nada por el estilo, porque nosotros los trabajadores, creo, el pueblerío es educado, más cuando se está peleando por algo como la vivienda. Muchas gracias. Óscar Melgarejo, el primero que anunciaba, uno de los primeros en anunciar que quería seguir la lucha por el movimiento por la vivienda allí en ese departamento, Soriano. Después hay en otros lugares del departamento, en Dolores, hay otras organizaciones también que luchan por la vivienda. En este caso eran 35, 40 vecinos de Mercedes exclusivamente. Vamos a escuchar ahora, yo les pido que pongan atención, porque Elsa Nievas es la vicepresidenta de la comisión. Y habló también, pero de una forma muy sencilla, y termina, ustedes saben que este movimiento es un movimiento, una organización de la sociedad civil, no está totalmente por fuera del tema político electoral, pero ella al final desliza un pensamiento individual que después fue corregido incluso por el diputado Eduardo Rubio, que nosotros no vamos a tener tiempo de compartirlo. Pero Elsa Nievas terminó teniendo un lapsus al final de su intervención y la gente la aplaudió igual. Mm. Los 30 vecinos, 35 vecinos que había, la terminaron aplaudiendo. Escuchamos a Elsa Nievas. Que están en cada reunión, que sigamos adelante, que con lucha vamos a poder salir. Yo creo en Rubio, porque sé que es un hombre que ha luchado por la vivienda. Y él, como contó, vio que las porquerías que hizo el Frente Amplio, él trató de ver por qué se hacía esas cosas, que todo estaba mal, un proyecto que era nuestro. Y ellos lo modificaron a la manera que ellos querían, nomás. Iban pasando, por ejemplo, un artículo, y bueno, era ponerle el 1% que íbamos a pagar, el 10%, perdón. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Lo pasaban de largo y ponían otro proyecto. Eso fue lo que le hicieron al proyecto nuestro, pero con el mismo nombre. ¿Eso qué? Eso es robar, es estafa. Nos estafaron, pero nosotros vamos a seguir adelante. Yo voy a luchar por mi familia. Pido a Dios que me dé más vida, aunque hoy estoy un poco joven, sí, pero quiero ver a mis hijos crecer, mi nieto que dice, abuela, ¿ya no tenemos más vivienda? No, mi hijo, la vamos a tener, sí. No crea eso. Vamos a tener, usted va a tener su casa con su madre y todos mis hijos, mi yerno y todo. Ah, maldigo a esos seres humanos malos que se atravesaron en este camino que era bueno. Bueno, señor Rubio, en sus manos dejamos una parte del proyecto y yo voy a luchar para que usted sea senador, para que pueda darme una mano. Señores, esto no es política, pero yo les pido, voten a Rubio para que nos dé una mano, señor, voten a Rubio. Bueno, allí estaba Elsa Nievas. Me parece que no hay que hacer ningún comentario, se comenta solo la forma que tiene de expresar su parecer Elsa Nievas también, ¿no? Y vamos a escuchar a Marlene Moreno. Marlene Moreno también es la presidenta de la comisión. Habían hecho un planteo de que, bueno, un tanto, no digo negativo porque no hubo planteos negativos, pero había un planteo allí que habían dicho, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya se votó, ahora no, como que no había nada para hacer. Claro. Y Marlene Moreno salió al cruce de ese planteo, respondiendo amigablemente, pero firme. Yo también, que todos aquellos que también tengan alguna idea que puedan aportar a un nuevo proyecto, que es bienvenido, que no se trata solamente de que el diputado acá esté presente, exponga. También pueden haber buenas ideas de cualquiera de nosotros, y no hablamos de la comisión, hablamos de todos nosotros, porque somos uno, como dijo ella. Entonces, si tienen alguna idea de decir, bueno, no sé, seguir juntando plata para ver si podemos, qué sé yo, de repente, comprar un terreno, o lo que es, de repente hay ideas que se pueden ir aportando. Ellos después, con las leyes, que son los que entienden, nos pueden decir si es viable, no es viable, si se puede, no se puede, pero nosotros también tenemos que aportar. Y entonces vamos a seguir reuniéndonos para eso. Porque todos podemos decir, bueno, podemos hacer esto, podemos hacerlo, no sé, o cambiar los beneficios, o cambiar... Digo, esto es una lucha de todos, entonces todos podemos aportar algo a esto. Después, si es viable o no, si se puede o no, bueno, hay leyes, ¿no? Nosotros tenemos que regirnos por eso también, no es que nosotros solo al libre albedrío vamos a decidir lo que vamos a hacer, pero digo, también podemos aportar ideas y tenemos que seguir manteniéndonos unidos, obviamente que sí, eso es lo principal. Digo, a no bajar los brazos, ¿ustedes piensan que yo no lloré? Lloré como la compañera, lloré todo ese día, me sentí muy mal, muy impotente, con mucha bronca. Me sentí desmoralizada porque yo también estoy con un pie adentro y un pie afuera de donde estoy, y como todos ustedes, pero es una impotencia tan grande, pero voy a seguir igual, no voy a bajar los brazos y quiero que ustedes no lo bajen. Yo sé que todos tenemos urgencia. Bueno, allí estaban los testimonios, ¿no? Impotencia, todo. Sí, lo mejor lo mejor son los discursos de Rubio. No puedo decir otra cosa, porque Lo vamos a llevar a Rubio al Senado de la República, pero lo que dice la gente tiene una fuerza impresionante, aún porque es gente que viene trabajando muchísimo, ¿no? Pero bueno, después tenemos otros testimonios para compartir con ustedes que ya no es que no lo hayan escuchado, ya lo han escuchado en la radio, pero han manifestado. Han escuchado a Darío Díaz, que fue proclamado candidato en Rivera. Habló, tenemos la intervención íntegra de Darío Díaz, que estuvo muy buena. Tiene 17 minutos que lo vamos a compartir, se lo vamos a mandar a Darío también, porque se lo habían pedido de alguna entrevista que llevara las palabras que había tenido él, porque le van a preguntar sobre el discurso que hizo en el lanzamiento de su candidatura. Pero bueno, terminamos por aquí y bueno, no va a faltar oportunidad que sigamos conversando de las giras de la Unidad Popular y del 26 de marzo por el interior del país. Gracias, José Luis.